Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Se anunció en junio, pero por fin en la Keynote del 16 de octubre, Tim Cook, consejero delegado de Apple, lanzó desde ese mismo día Yosemite, el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac. Y desde la transmisión que hacía nuestro compañero Miguel López para AppleEsfera.com, decía: "Esta noche voy a tener mucho trabajo". Pues bien, ahora vamos a conocer su experiencia después de haber instalado Yosemite en tres máquinas. Conectamos en Barcelona con Miquel López, ingeniero informático y editor de AppleEsfera.com. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, cuéntanos, ¿cómo pasaste la noche del 16 de octubre? Pues finalmente estuve levantado hasta las 2, me parece, de la mañana. Y a esa hora no tuve tiempo de poder instalarme el sistema, ya que la descarga iba tremendamente lenta. Parecía la época del módem de 56K. Entonces lo que hice fue, bueno, aguantar hasta las 2 de la mañana para terminar de pulir algunos artículos de Apple Esfera y de otros blogs de la casa de Weblogs SL, donde trabajo y colaboro. Y bueno, al final pues lo que decidí hacer es dejar la descarga bajando durante toda la noche en uno de mis Macs. Y entonces ya la mañana siguiente me levanté y todavía estaba descargándose a las 8 de la mañana, todavía le faltaba un buen cacho, pero probé a pausar la descarga y reanudarla, y en cuanto se reanudó ya se empezó a bajar a 7-8 megabytes por segundo, y entonces ya la tuve completa en cuestión de 5 minutos. Si mal no recuerdo, tienes tres máquinas, un iMac, un MacBook Pro y un Mac Mini. ¿Cómo fue el proceso de instalación de Yosemite en estas tres máquinas? Bueno, lo que viene a ser el proceso de instalación se alargó durante todo el día siguiente, ya que tuve que actualizar un MacBook Pro con pantalla Retina que me he comprado recientemente y que llevaba a Mavericks, y tuve que instalar el Yosemite de cero, que esto fue una elección personal mía, o sea, formatear el ordenador en un iMac de 27 pulgadas que tengo y en un Mac Mini que tengo conectado al televisor. Entonces tuve que hacerme una unidad con el instalador arrancable, con una tarjeta SD, y bueno, pues con mucha paciencia, pues poco a poco pasando datos, haciendo copias de seguridad, instalando de cero el sistema y reinstalándolo todo. ¿Qué resultado te está dando? Pues ahora mismo el resultado que me está dando es muy bueno. Quiero decir, no he notado ningún fallo flagrante ni nada demasiado importante como para quejarme, ¿no? Es decir, puede que haya alguna cosilla por pulir que ahora mismo pues no se me ocurre. Pero estamos hablando de un Yosemite que, bueno, yo de momento el cambio de diseño lo he encontrado muy bien, el rendimiento lo encuentro muy bien, temas de seguridad los han aumentado un poquito, quiero decir que esto también pues no está nada mal. Así que la impresión general de momento es muy positiva. Recordamos que Yosemite es una actualización gratuita. ¿Qué recomendación darías a nuestros oyentes que están a punto de instalar o todavía no han instalado Yosemite? Pues si tenéis seguro de que os lo vais a instalar, antes estad seguros de que tenéis una copia de seguridad por si falla algo. Yo he hecho mis tres instalaciones y en mis clases que hago con Microgestio, que hago clases particulares a clientes, he actualizado un montón de máquinas y no he visto absolutamente ningún error de actualización en ellas, pero siempre, por si acaso puede pasar, pues tengamos una copia de seguridad lista por si hay algún Mac, pues le coge hipo y durante la actualización hay algún error. Si no has actualizado y no sabes qué hacer, yo siempre recomiendo que un Mac esté siempre actualizado a la versión más reciente del sistema, más que nada porque así podemos disfrutar de los servicios más modernos de Apple, ¿no? Pues ahora mismo pues Mavericks no es capaz de tener iCloud Drive, no es capaz de tener Handoff, no es capaz de tener Continuity. Si tienes un iPhone, por ejemplo un iPhone 4, que no es capaz de actualizarse a iOS 8, pues a lo mejor te interesa quedarte con Mavericks porque así te quedas pues también con una especie de sistema acorde con el sistema del iPhone que tienes. Pero aún así yo creo que la actualización a Yosemite pues sencillamente es cuestión de mirar un poquito qué es lo que vas a activar y lo que no, porque por ejemplo si no puedes tener iOS 8 pues yo no activaría iCloud Drive. Yo siempre soy de los que aunque el Mac se ralentice un poquito siempre defiendo que hay que tener siempre lo más reciente, porque luego es cuando a la mínima tenemos un problema y para solucionar este problema antes tenemos que hacer demasiados pasos previos para solucionarlo. Y después también, si alguno de nuestros oyentes está usando un programa muy específico, que antes vaya a la lista de características y vea si ese programa está actualizado para Yosemite, porque si no, luego puede tener algún susto. Correcto, la verdad es que tienes mucha razón. Es decir, si hay algún programa muy, muy, muy específico que estás utilizando que todavía no está listo para macOS 10 Yosemite, pues espera y así pues te ahorras problemas de compatibilidad. De hecho, yo conozco a gente que todavía sigue con Snow Leopard porque hay cierto programa que se dejó de desarrollar y que para ellos es esencial. Entonces están como, entre comillas, atrapados en una versión de hace 3 o 4 años de macOS 10. Lo cierto es que con Yosemite empieza la fusión con el sistema operativo del Mac y el sistema operativo para los dispositivos móviles de Apple, lo que los ingenieros de Apple han bautizado como continuidad. Sí, el tema de la continuidad y también el tema del handoff, que es un poquito fundir el uso del Mac y del iPad y del iPhone, a mí me ha sorprendido muy gratamente. Siempre, la verdad es que siempre confundo las palabras continuity y handoff, siempre pienso que no sé si qué es una cosa y qué es otra, así que yo lo que voy a hacer es un poquito enumerar los servicios nuevos que tienen ambas cosas, que es, por ejemplo, pues poder recibir llamadas y hacer llamadas desde el Mac, ¿no?, teniendo el iPhone en la misma red Wi-Fi. Yo esto lo he probado y, bueno, aparte de que a lo mejor es un poquito escándalo porque de repente la llamada aparece en todos tus dispositivos, pues luego pues puedes contestar la llamada donde tú quieras y la verdad es que, bueno, va bastante bien. Algunos amigos míos con los que lo he probado se han quejado de que si he hecho una llamada desde el iMac, que mi voz se oía como muy lejana, muy apagada, porque el micrófono del Mac está pues bastante separado de mi cara, ¿no?, a más de un metro. Entonces, pues claro, dependiendo del Mac que tengas y cómo lo uses, pues a lo mejor una llamada pues puede sonar un poquito apagada, ¿no?, lejana. Pero aparte de eso, lo que es la interacción entre todos los dispositivos, a mí me ha ido perfecta, la verdad es que perfecta. Y luego también tenemos el tema de poder saltar de usar una aplicación en el iPhone o el iPad al Mac y viceversa, que te aparezca el icono al lado del Finder en el dock o en la pantalla de bloqueo. Esto lo he probado y la verdad es que también va como la seda. ¿Qué te parece la nueva vista hoy del centro de notificaciones? Pues es como un poquito como la evolución del dashboard, ¿no? Es decir, tenemos ahí una especie de widgets que podemos ir controlando el tiempo, el calendario, los eventos programados que tenemos para el día siguiente, y nosotros pues podemos añadir otros widgets de la propia Apple o de terceros. Entonces yo creo aquí que es una forma de convertir de tener como un paso adelante del dashboard de forma más discreta. A mí no es una de las cosas que menos he usado, pero que también me parecen un detalle bastante importante. Spotlight ahora aparece en el centro de la pantalla y además podemos hacer conversiones de unidades y de divisas en el mismo Spotlight. Sí, la verdad es que sí, y se agradece mucho porque yo, por ejemplo, estaba acostumbrado a hacer estas cosas, si no con unos trucos más complejos en el anterior Spotlight, pues en algunas páginas web. Ahora, pues por ejemplo, ya no tengo que recurrir a Google para cambiar divisas, o ya no tengo que recurrir al dashboard con ese widget de conversor. Yo sencillamente pongo la cantidad de dinero que quiero convertir, pues por ejemplo de dólares a euros en el dashboard y pum, ya la tengo en euros. Entonces la verdad es que me parece muy bueno el tema del dashboard. Si miramos a Alfred y al Launchpad y todos esos asistentes que, bueno, más o menos pues el dashboard de Yosemite ha imitado, pues podrían haber algunos detalles más, pero bueno, también hay que decir que el avance ha sido muy grande. Ahora iCloud Drive, como dice tu compañero Miguel Michan, es un clon de Dropbox. Sí, la verdad es que es la mejor forma de describirlo para la gente que quiera saber en qué se ha convertido iCloud. Es decir, iCloud Drive no es más que toda la carpeta de iCloud donde almacenamos todos nuestros archivos convertida en un Dropbox, completamente manipulable, completamente personalizable y accesible desde cualquier dispositivo. La verdad es que se agradece porque esto, yo que soy profesor de nociones básicas de Mac, a los alumnos siempre les costaba entender por qué no se podía acceder a esa carpeta en iCloud, en versiones anteriores de iOS y macOS 10, y ahora que podrán acceder, pues como mínimo a mí me va a resultar mucho más fácil explicarlo. Muchos lo pedían y Apple lo ha puesto. QuickType ahora también a través del TextEdit. Sí, el tema del QuickType, sobre todo si tienes la corrección ortográfica activada y escribes bien, pues se agradece. Esta es también pues una cosa que no he usado mucho, la verdad, porque yo la corrección la tengo desactivada y el tema de las palabras pues no es una cosa que me interese tener mucho en el teléfono, pero para el usuario general yo creo que es un buen avance. He tenido algunas quejas de algunas personas que tienen un iPhone 4S que con el teclado nuevo y el QuickType, pues prácticamente cuando escribes algo, pues el teclado ocupa prácticamente toda la pantalla, no tienes sitio para ver lo que estás escribiendo. Pero bueno, esto ya es pues el avance, las pantallas más grandes que ahora mismo tienen los iPhones y bueno, pues ya estas cosas pues tienen que pasar. Otra de las funciones es AirDrop. Ya es compatible con su versión móvil y nos permite enviar archivos de iOS a Mac sin cables. Otra de las características muy demandadas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y se agradece mucho, sobre todo, pues la típica situación en que tienes una imagen en el ordenador y la quieres enviar por WhatsApp a algunos amigos. Claro, antes de enviarla por WhatsApp tienes que enviar esa imagen del Mac al dispositivo, al iPhone. Entonces, pues hacer eso con AirDrop te ahorra muchas tonterías como enviarte esa imagen por correo o subirla a un servidor web y copiar la URL al iPhone o hacer otras o utilizar Dropbox, ¿no? Ahorran muchos pasos intermedios y se hace mucho más directo. La verdad es que esto se agradece un montón. Safari se han rediseñado y los chicos de Apple dicen que es 6 veces más rápido que Firefox o Chrome. También podemos crear pestañas de Safari en iOS. ¿Qué te parece? Me parece un poquito puntualizable, porque los chicos de Apple dicen que esto tiene, es decir, es 6 veces más rápido, pero bueno, estamos hablando del rendimiento con JavaScript, ¿no? Las páginas web más modernas, Facebook, Gmail, están repletas de JavaScript y claro, pues esa subida de rendimiento seguro que se nota, pero hace poco publicó en Apple Esfera unas impresiones sobre el nuevo Safari en Yosemite, el Safari 8, y la verdad es que para un usuario general, básico, que consulta páginas web esporádicamente, el navegador es perfecto, muy adecuado. Pero para alguien que quiera darle caña al navegador, que quiera usarlo muy rápido, que exija un rendimiento bueno, yo seguiría recomendando alguna alternativa como Firefox o Chrome, porque básicamente Safari se nota mucho una pérdida de rendimiento cuando llevas muchas horas usándolo. Yo, por ejemplo, que soy pues editor en Apple Esfera y tengo que consultar, sin exagerar, 100, 200 páginas web cada día, se nota mucho cuando abro y cierro pestañas que Safari, a la medida que pasan las horas, pues por alguna razón se carga de la caché o lo que sea y empieza a renquear un poquito. Entonces, no estoy diciendo que Safari, el nuevo Safari, sea malo, pero si eres un usuario que le da mucha caña al navegador, no notarás que la velocidad es, al cabo de un rato, pues deja un poquillo que desear. Las dos principales funciones de Mail, el cliente de correo electrónico, son Mail Drop y la función Marcación. ¿Qué opinión te merecen? En el tema de Mail Drop me parece muy buena idea, porque así pues Apple pisa servicios como WeTransfer, ¿no?, que utilizábamos hasta ahora para enviar archivos grandes. ¿Y qué te parece la marcación de imágenes? Sí, esto también es un poquito pisar. Fíjate que Apple lo que hace es un poquito añadir funciones para sobreescribir funciones que hasta ahora solo cubrían aplicaciones de terceros. Entonces, el tema de poder editar imágenes por encima y tal era una cosa que hasta ahora hacíamos con Sketch, una cosa que bueno, adquirió Evernote hace un tiempo. Y bueno, la verdad es que bueno, para poder resaltar alguna parte de imágenes, etcétera y tal, pues puede, pues como en el tema de otras funciones, pues ahorrarnos pasos intermedios con otras aplicaciones, está bien. Calendario ahora añade la vista día, que nos resume nuestra jornada. Es bastante práctico, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Así vemos de un vistazo todo lo que vamos a tener, todas las citas pendientes y no tenemos que abrir el calendario para hacerlo. Y bueno, pues para la gente que se autoimpone una agenda bastante estricta, pues por ejemplo yo, pues me va a servir mucho, la verdad. Mensajes amplía funciones y una de ellas es enviar, por ejemplo, fragmentos de audio o compartir nuestra pantalla con otro equipo. Otra ventaja, ¿eh? Sí, la verdad es que el tema de poderse enviar mensajes así, sí, tranquilamente, sin preocuparnos del dispositivo que estamos usando, yo lo encuentro una maravilla. Y además la aplicación de iMessage tengo que probarla más a fondo, pero las primeras impresiones es que ha mejorado bastante. QuickTime ahora captura vídeo y también puede compartir contenido con Apple TV. Sí, correcto. El tema de grabación de pantalla es una de las cosas que han mejorado más con el tema de macOS 10 Yosemite y iOS 8. Es decir, ahora podemos grabar la pantalla, compartirla en el Apple TV, coger el iPhone y grabar la imagen del iPhone directamente desde el Mac. Es una cosa que yo no he probado, pero sí que en Apple Esfera, por ejemplo, mi compañero Raúl ha hecho un pequeño tutorial para aprender a grabarlo, que bueno, incluso me lo tengo que mirar yo, lo tengo pendiente, porque la verdad es que puede ser muy, muy, muy útil pues para mirar un poquito pues, aplicaciones, cómo se utilizan, etcétera. Miquel, una última cuestión. ¿Recuerda a nuestros amigos oyentes a partir de qué máquinas pueden instalar Yosemite? Sí, es muy fácil. iMacs de mediados del 2007 o posterior, MacBooks del 2008 y posteriores, MacBook Pros del 2009 y posteriores, y dependiendo de qué modelo, MacBook Airs del 2008, Mac Minis del 2009, fijaos que estamos hablando de Macs de hace, pues estamos en 2014, pues 7 años, sí, es decir, estamos bastante, podemos utilizarlo en muchos ordenadores, seguro que en los más antiguos pues renqueará un poquito, pero bueno, la verdad es que en temas de compatibilidad, aquí la verdad es que no se puede acusar a Apple de obsolescencia programada. Miquel, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, hablando del nuevo sistema operativo Yosemite. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y bueno, recordad que podéis seguir la actualidad de todo lo de Apple y servicios relacionados en Apple Esfera.com. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.